se divierta para ustedes. Al estilo de los maravillosos. El éxito que se incluye en el máximo repertorio sensacional se llama el Kiss. Donde te espero con mucho amor. Frente a mi casa sembré maíz, más abracito para ayudar. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Ritmo y sabor maravillosos. Ya el pedido de la novia, mi mamá lo va a hacer aprender. Más excelencia todo se va. No hay mi baile sin descansar. Aunque yo ponga mi aceras y a mi casita tu alegrará. Aunque yo ponga mi aceras y a mi casita tu alegrará. La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. Que el grito de la chica rica. Para todas las chicas solteras, de parte del soltero Raúl. Y las palmas arriba, Gafna, vamos. Eso es mentira, dices adorarme, es engañar. Solo vengo a decirte, que me voy para nunca, nunca más regresar. Solo vengo a decirte, que me voy para nunca, nunca más regresar. ¿Y cómo se baila y cómo se goza esta noche? Estoy diciendo y no puedo. Tengo corazón. Aunque tú y yo no pueda más, habrá un momento y habrá un lugar donde se pueden borrar sus heridas. Nos tocamos más, nos amamos. Aunque parece imposible, nos amamos. Después de una negra noche sale el sol. Es una llama de amor que nos quema. Es un volcán de pasión, de erupción. Y aunque no nos vemos más y no nos tocamos más, nos amamos. Aunque parece imposible, nos amamos. Después de una negra novia sale el sol. Las palmas arriba, las palmas arriba. Los maravillosos del frío, vamos arriba. Quiero que se siga gozando, vamos. Así, así, así. El río. Éxitos e internacionales. Homenaje a la Libertad 114, Mercedes Rosario. Feliz aniversario, 18 años.